Hola, soy Dana Campo y les damos la bienvenida a Cauca Caminos de Resistencia, una serie de podcast donde narraremos algunas historias comunitarias que se desarrollaron durante la pandemia del COVID-19 y que nos permitirán entender que no en todos los territorios las dinámicas de confinamiento, medidas de protección y ayudas fueron iguales para todos. Esta es nuestra segunda historia, desde Silvia, en el nororiente del Cauca. En este municipio habitan 6 pueblos indígenas, comunidades afro y personas que se autodenominan mestizas. Es por esto que aquí confluyen diferentes saberes y dinámicas de vida. En Silvia habita el 91,3% del pueblo indígena Misak que existe en Colombia, según el censo del 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Aquí las mamás, los taitas y los tatas tienen mucho que ver en la historia de este territorio y hoy les narraremos la historia de una mama que ha trabajado en el campo de la salud y hoy es conocida por ser pionera en diferentes procesos de su comunidad. Uno de ellos es lidiar con el COVID, siendo la gerente del hospital Mama Dominga, una IPS que reúne la medicina convencional y medicina propia. Si enfrentarse al COVID-19 desde el desconocimiento fue un reto para todo el mundo, para los pueblos originarios lo sería aún más tratando de mediar entre los saberes ancestrales y los parámetros convencionales del país. Todo esto en un proceso en el que aún las mujeres Misak construyen un camino de liderazgo propio. Escuchemos esta historia. Angie Ramírez nos cuenta. Mama Ascensión. El reto de contener el COVID-19 en el pueblo Misak. Cuando me dicen, pues en el 2020, cuando me llaman las autoridades de que la autoridad en pleno, especialmente las mujeres, habían pues tomado la decisión de que acompañara como coordinadora, acepté. Para mí fue un reto grande de coordinar el proceso, de dirigir al Hospital Mama Dominga como gerente y como coordinadora en ese año del 2020. Comencé el 1 de febrero, cuando a los 15, 20 días nos van diciendo que pues había llegado a nivel mundial una enfermedad muy grave, del cual pues que Colombia estaba previniendo de que llegara a este país y especialmente nuestras comunidades. Cuando ya llevaba como 15 días o 20 días más o menos en el hospital coordinando, ya nos dicen que en Colombia llegó un caso del tema COVID. Instrucciones del presidente de la República, quien está absolutamente al tanto de la situación, nos permitimos informar al país que hoy 6 de marzo de 2020 hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Y bueno, nosotros pues como que a la expectativa decíamos, Dios mío, ¿qué pasará? Quien habla es Ascensión Velasco Montaño, una mujer indígena Misak de Silvia, Cauca. Les decían, no, que eso es mentira, que eso es solamente por negocio. Y bueno, habían como dos informaciones, e incluso en la comunidad Misak, pues la mayor parte decían que creemos en nuestra medicina, más no en lo convencional, pues prácticamente hubo una discusión grande en la comunidad. La comunidad a la que se refiere es la de Huambía, uno de los 6 resguardos del municipio de Silvia, donde para los pueblos indígenas el COVID no existía. Y mediar entre esa incredulidad y las directrices nacionales que alertaban a todos los territorios a la prevención, era responsabilidad directa de Ascensión. De eso dependería la salud de cerca de 32.000 habitantes del municipio, 80% indígenas. Pues a mí me pareció, digo yo, ¿no?, que cada que me delegan algo para dirigir o direccionar un proceso, me llegan cosas, ¿no? Así como desde la mirada de la gente que me rodea es algo difícil, ¿no? Pero yo siento que esas dificultades son los que me ponen a pensar qué hacer. Luego de varios años, el Hospital Mama Dominga volvía a tener una mujer gerente. Y era Mama Ascensión, o Mama Chuna, como también la conocen en su comunidad. Mama se le dice a las mujeres que asumen un cargo de autoridad. Y ella es una de las mamas más conocidas de Silvia. Y es conocida por ser una de las pioneras del territorio, por ocupar cargos de autoridad que han sido ocupados principalmente por los hombres de la comunidad. Es importante porque, pues me dicen, ¿no?, en el 2013 fui gobernadora, Y me decía un historiador, Misak, que hacía más de 333 años no había llegado una mujer a dirigir un pueblo, ¿sí?, especialmente de autoridad. Y pues yo había sido la primera, según él, aquí en el resguardo de Guambía. Por eso, dirigir el Hospital Mamá Dominga en 2020, donde poco a poco llegaba el COVID-19, tenía un nivel más de dificultad siendo mujer, porque aunque en la comunidad las mujeres Misak han tenido un rol político de mucha relevancia sobre el cuidado de la tierra y de su comunidad, los cargos de autoridad máxima siguen siendo ocupados por hombres. Para conocer la historia de esta mama forjándose un lugar en su comunidad en épocas de COVID-19, fuimos hasta su casa en Silvia. Desde la puerta de su casa se escucha el río Piendamó, que atraviesa gran parte del municipio. Ella nos recibe con su anaco de falda negra y rebozo, o pal, como se diría en lengua nantrique, que representa el linaje de su familia, que es del pueblo Misak, hijos del agua y de la palabra. Se encuentra trabajando con otra mama y de ahí cuenta que su primer trabajo ha sido con las mujeres. Ellas la han elegido y también han sido quienes no la han elegido cuando ella se los ha pedido. Como por ejemplo en 2019, cuando el pueblo Misak decidía sobre quién sería la candidata a las elecciones de alcaldía municipal y ella le pidió a sus compañeras que no la eligieran porque no se sentía preparada. Yo decía, yo no soy partidaria de organizar nosotras las mujeres, porque claro, tenía ese pensamiento de los mayores. Entonces, cuando me dicen las compañeras, tenemos que mirar a ver cómo podemos apoyarnos entre las mujeres. Y llegué allá a esa reunión y le dije, yo no soy partidaria de organizar las mujeres, por esto y por esto. Y cuando llegan 30 mujeres, Misak, esa capacitación, y las mujeres lloraban y lloraban y decían, vea, mi esposo es así, asá, mis padres son así, asá. Y ahí me vino en la mente toda la situación que viví en mi niñez con mi mamá y con mi papá. Entonces, como a los 3 días de la reunión, yo decía, pues yo seré la primera en organizar a las mujeres. Claro, hasta que uno no siente, no mira, pues piensa que todo está bien. Lo que al principio era algo insignificante para Ascensión, se convirtió en su proyecto de vida, trabajar por las mujeres. Y hacer parte de procesos que han caminado las Misak desde hace más de 3 décadas por el fortalecimiento de las mujeres en su comunidad. De esta manera, han trabajado por la defensa de las mujeres y la participación de ellas en roles distintos a los que socialmente han sido aceptados. Y como resultado de estos procesos, desde 2020 Silvia tiene una alcaldesa, la primera mujer indígena alcaldesa de Silvia, Mama Mercedes Tunubalá. Pues yo creo que esto es nuevo, ¿no? Para nosotras es nuevo porque anteriormente las mujeres no veníamos participando en estos procesos de liderazgo. Pienso que eso a raíz de un proceso de trabajo que se han hecho con algunas mujeres, y hemos llegado acá. Esto ha posicionado a las mujeres de tal manera en la que se ha discutido sobre el derecho a las propiedades de las mujeres, que fue impulsado por Mamá Jacinta, el primer encuentro de mujeres Misak, que se dio en 2005 en la vereda Sierra Morena, e incluso el proceso de mujeres ahorradoras en el que participa Mamá Ascensión. Sin embargo, las principales autoridades siguen siendo hombres. Esa es la razón por la que se ha normalizado que son ellos quienes deciden la mayoría de las veces y que cuando una mujer decide, puede ser cuestionada de muchas maneras. Pues todavía siento diciendo, escucho diciendo, no, que la mujer no es política, la mujer todavía falta. Ay, no, eso he escuchado en estos días. Y en todo ese contexto, llegan las primeras indicaciones nacionales para prevenir la llegada del COVID a este territorio indígena. Había que cerrar hospitales, indicarle a la comunidad que había que tomar distancia porque la prevención se hacía principalmente con el aislamiento, algo que resultaría muy difícil de lograr en una comunidad que vive en medio de la colectividad. Para ese momento en el que en el pueblo había un sentir de incredulidad frente al COVID, Ella y su equipo de trabajo de personal médico se encontraban, como todas las autoridades de Colombia y el resto del mundo, tratando de asimilar la noticia. Entonces teníamos que pararnos, por lo menos los dos gobernadores, el equipo de autoridades que estaban dentro del programa de salud, y mirábamos también los pros y los contras, ¿no? Pero como el personal de salud está más relacionado con lo convencional, pues ellos creían más en que el COVID sí existe. Y desde Sierra Morena decían, no existe. Entonces esas situaciones de las dos, pues decíamos, no. El tema es que desde lo convencional es prevenir, tanto también de lo propio hay que prevenir. Y hay formas de prevenir con lo propio, pues las plantas. Entonces eran esas situaciones que llegaban, habían pues contradicciones entre nosotros mismos. Fue en ese momento difícil para nosotros. El primer caso de COVID en Colombia se dio el 6 de marzo de 2020, en Bogotá, a 563 kilómetros de Silvia. Pero ya se presentía que en cualquier momento llegaría el virus a todos los territorios. Para los pueblos indígenas, como decíamos antes, el COVID no existía. Y si existía, había una única manera de hacerle frente al tema, y era por medio de la medicina tradicional en la vereda Sierra Morena, en la sede del Hospital Mamá Dominga, dedicada al estudio y la creación de medicina con base en plantas del territorio. Porque pues teníamos que prevenir, y dentro de la prevención pues decíamos, no, tenemos que retomar lo de las plantas medicinales en las casas, tienen que volver a preguntar a nuestros mayores esta planta para qué sirve. Y sí. Estas son dos de las tres sedes del Hospital Mamá Dominga. A 3 kilómetros de Guambía, en la vereda Las Delicias, se encuentra la sede principal. Y la sede de la Casa de Salud y Nutrición Frailejón se encuentra ubicada en la vereda Sierra Morena. Por eso esta sede es conocida con este nombre. Decíamos, tenemos que fortalecer a Sierra Morena y gestionar productos que tengan en la parte baja y traerlos para poder transformar esas plantas y esos productos en la medicina para que la gente se prepare, que se retome todos los medicamentos que tenemos en nuestro yatul, en nuestro alrededor de la casa. El trabajo de Mamá Ascensión incluía cumplir el plan de vida MISAC de la comunidad desde la salud y también convencer a las autoridades del cabildo de que el virus sí existía, a ellos y a la comunidad. Y mientras transcurrían esos primeros días con la zozobra que generaba el virus, se registró que oficialmente el COVID había llegado a Silvia. Desde la administración municipal queremos hacer énfasis a la información que ha dado el Instituto Nacional de Salud respecto a dos positivos de COVID-19 en nuestro municipio de Silvia. Y luego de eso, o sea, empezó como en febrero, marzo, y abril se murió una persona, pues del COVID dio positivo. Eso fue una discusión, pero pues muy dura en Guambía. Cuando muere la primera persona siendo positivo para COVID-19, se genera una gran polémica en el municipio. Por un lado estaban quienes creían que no era cierto y que a la vez culpaban al hospital. Y por otro lado estaba el equipo de cerca de 90 personas del hospital invitando con urgencia a la prevención. Decirles que estamos con ustedes enfrentando esta pandemia, metiendo el hombro desde el hospital para proteger a la comunidad MISAC y a la comunidad sirviana. Lo siguiente fue que las autoridades del resguardo, el gobernador y uno de los mayores, Tata Álvaro Morales Tombé, alarma a la comunidad de lo que estaba pasando. Tenemos que utilizar nuestros propios medios, tanto la parte oralidad como la parte de comunicación, para todos, porque nosotros somos muy ambulatorios, salimos mucho, salimos a Cali, salimos a Popayán, bien sea por el comercio, sino por el estudio también. Entonces, para prevenirnos, y como mucha gente llega aquí también en Guambía, de otras partes, entonces vamos a tomar las medidas de que todos los que están saliendo hacia afuera, pues no salgamos, por lo menos unos 15 días, no salgamos ni a la parte del comercio, ni a la parte del estudio, sino que hagamos lo que le llaman la cuarentena acá, vamos a encerrarnos. Y con eso pues la gente llegaba a las autoridades, a nosotros, diciendo, vea, necesitamos gel, necesitamos jabón para poder desinfectar nuestras manos, incluso nuestro espacio, y así En sí, la comunidad reaccionó positivamente, pues la mayor parte de la comunidad, y nos llamaba de que necesitamos que desinfecten nuestra casa. Como habíamos mencionado antes, en el Hospital Mama Dominga se presta el servicio de salud con los parámetros de una IPS convencional, es decir, con los métodos de salud occidental. Y en la sede de la vereda Sierra Morena, en la Casa de Salud y Nutrición Frailejón, se presta el servicio basado en los métodos de salud propia del pueblo Misak. Por esto, cuando se socializa que había que apostarle a la prevención, el mejor aliado era el equipo de la sede de Sierra Morena. Para este punto, ya estaba todo dado para que el plan de prevención de COVID-19 y el plan de vida del pueblo Misak marcharan articuladamente. La IPS Mama Dominga y la sede de medicina propia en Sierra Morena estaban tomando de todos sus conocimientos para continuar el trabajo. Luego de todo esto, en Silvia se crearon y se reforzaron algunos productos medicinales propios que ahora se encuentran disponibles en Sierra Morena. A ellos acuden no solo los pueblos indígenas, sino también los habitantes de la región en general. Ya continuamos con esta historia. Hacemos una pausa y regresamos. Como les decíamos, este podcast hace parte de una alianza entre Comarca Digital, Verdad Abierta, Radio Campesina INSA y la Escuela de Cine y Televisión Étnica, donde estamos narrando historias del departamento en contexto de pandemia. Desde febrero del 2022, estamos compartiendo estas historias a través de nuestras páginas web. Así que si quieres conocer más sobre los procesos de la medicina propia del pueblo Misak en el Cauca, les invitamos a que lean la crónica Volviendo a sus raíces, los Misak enfrentan el COVID-19, escrita por nuestra compañera Angélica Queca Guzmán. Este trabajo es apoyado por la beca del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe. Con esta invitación, continuamos este relato. Angie continúa la historia. En el Cauca, mientras muchas familias vivían una cuarentena en casa, ocurrió algo particular. Las organizaciones de las diferentes autoridades indígenas de la región se organizaron para hacer cierres fronterizos de las principales vías del departamento. En Silvia, los encargados de hacer estos cierres fueron voluntarios de la comunidad, las autoridades indígenas Misak y la administración municipal. A través de las redes sociales, por medio de videos y comunicados oficiales, se convocaba a las autoridades indígenas del suroccidente colombiano AISO y también al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, quienes para ese momento ya habían establecido 386 puntos de control en diferentes vías del departamento. Aquí en el municipio de Silvia estamos luchando interna y externamente para que no llegue coronavirus a nuestros territorios. E invitamos a otras organizaciones sociales como el CRI también que se sumen a esta lucha para que en nuestros territorios pues no llegue. Utilicemos todos los medios espirituales, todos los usos y costumbres, todas nuestras tradiciones para que coronavirus no llegue a nuestros territorios. Este mensaje lo hace... Sobre estos cierres que fueron claves para el autocuidado del Cauca, Robert Molina, quien en 2020 era coordinador de la Guardia Indígena del CRIC. Cuando se da la noticia de entrar a cuarentena, nosotros los pueblos indígenas fuimos los primeros que iniciamos con el blindaje de los territorios. Por orientación de nuestros mayores espirituales, nuestros sabedores ancestrales, ya se venía hablando de cómo hacer la prevención. Llegamos con la guardia, con las autoridades, con nuestra comunidad, con nuestros dinamizadores a hacer un tema pedagógico y hacer un tema de autoprotección. En cada cierre se hacían controles de ingreso a los territorios y además quienes entraban pasaban por un proceso de armonización a través del sahumerio con plantas de páramo. Llegaba la noche y en los cierres del control territorial se ofrecían los voluntarios a acompañar la guardia. Habla Wilson Edward Chavaco Muelas, fisioterapeuta de Sierra Morena. Como somos programas del Cabildo, diferentes programas nos llamaban como tal para hacer guardia toda una noche. Y además de eso, pues siempre no podía faltar el sahumerio, el fogón siempre tenía que también estar prendido. el frío era tremendo, tocaba estar muy pendiente en este caso de que si llegaba, la información de las personas que llegaban, de dónde venían, a qué iban y si iban a llegar y eran parte de la comunidad. En ese momento se unieron más de 15 médicos tradicionales que nunca se había dicho que se sentaban en un espacio especial, en un punto especial, para decir no, que no puede llegar esa enfermedad. Las mayoras y los mayores del municipio dicen que esa fue una época de mucha unión en la comunidad. A pesar de los conflictos que se presentaban, se fortaleció la costumbre de trabajar los yatules, los huertos caseros. Y antes de llegar la noche, cerca de las 5 de la tarde, las familias se reunían a hacer sahumerios colectivos frente a sus casas. Lo verde. Eso se veía lo más de bonito a nivel del resguardo, eso en esas lomas. Por lo menos nosotros veíamos desde Sierra Morena, en las zonas que son pues aledañas. En las lomas había gente que prendía fogón desde sus casas. Eso fue bonito esa vez. Pero el COVID continuaba llegando. Y con el virus, la estigmatización. Porque no era solo que en algún momento se negara el COVID, sino que para el Hospital Mamá Dominga, siempre que se daban los resultados de las pocas pruebas que se hacían, había un conflicto en el que se negaba esa información. Gracias a Dios, el control territorial que hicieron las autoridades en conjunto con el equipo de salud fue positivo. O sea, no hubo muchos casos en ese año. Pero cuando llegaron, se trató como un tema de la enfermedad de VIH, que es muy, la información no se debe salir, de quién es el que está contagiado por tal enfermedad, muy privado. O sea, cuando llegó el COVID fue un proceso de discriminación muy, muy dura para las personas y no podíamos decir me dio COVID. Las mismas autoridades pues empezaron a socializar de que, o sea, la enfermedad está, del cual tenemos que cuidarnos y no debemos pues discriminarnos, es como cualquier enfermedad y del cual pues tenemos que cuidarnos. El temor empezó a hacer que en la comunidad surgieran conflictos que hasta la fecha hace que para las autoridades sea muy complejo hablar del tema, porque saben que cualquier información dada al respecto genera reacciones que pueden conflictuar a la comunidad. Durante estos últimos 2 años desde que se declaró la pandemia, es decir, 2020 y 2021, la mayoría de personas que han perdido la vida han sido los mayores, ya que son la población más propensa a tener enfermedades crónicas. Pues perder a un mayor para nosotros pierde como la historia. Si nosotros no pues indagamos, no compartimos, se pierde esa historia, ¿no? Nuestra esencia de vida, porque ellos son los que nos dicen cuál es el camino, ¿no? A la vez, desde sus experiencias de vida. Para nosotros, sinceramente, es algo difícil, ¿no? De perder a nuestros mayores. Para este podcast quisimos hacer un homenaje a estos mayores, pero la mamá días después nos comentó que lo mejor era que no se mencionaran sus nombres. Primero, porque era información confidencial del hospital, y segundo, porque incluso como compañera de la comunidad, ella prefería no decirlo. Porque hasta la fecha hay muchas familias que niegan que sus mayores hayan muerto por este virus. Y en el Hospital Mamá Dominga el trabajo de personal administrativo y de salud no paró. Trabajaban continuamente cerca de 90 personas, a pesar de la escasez de elementos de bioseguridad que los exponía al riesgo de contagio. Nosotros no teníamos ese recurso. El Estado o el Ministerio no nos daba. Entonces teníamos que buscar apoyo y eso pues en el equipo, en conjunto con el equipo hablábamos con organizaciones que existe a nivel nacional e incluso internacional, y pues encontramos donaciones, eso nos sirvió mucho. Y a pesar de esa constancia, la administración fue muy cuestionada. Entonces yo digo, para mí fue un reto importante Y así dice mucha gente, decía, no, la mamá no hizo nada y estuvo sentada. Y yo digo, ay, Dios mío, bendito. Es como la mentalidad machista, ¿no? Y si estuviera un hombre, el hombre no hace nada y ahí no dicen nada. Entonces son como esas situaciones que todavía existe y del cual tenemos que ir como cambiando. Desde entonces, el hospital reforzó sus espacios con la solicitud de implementos como camillas, ambulancias y elementos de uso médico que, como en el resto del país, son escasos para este tipo de IPS. ya la gente ya estaba pues como más calmada, la gente ya entendía mejor la situación. No hubo tanta discriminación como en el año 2020, sino ya se sentía que la gente sí está entendiendo de que sí existe la enfermedad. Al final, el trabajo de Mamá Ascensión se dio entre un ir y venir, entre respetar las costumbres de su pueblo Misak, respetar las autoridades del territorio, pero dejando en claro que las mujeres también pueden decidir y que pueden encontrar grandes aliados para estos procesos. Mujeres, hombres, mayoras, mayores, que poco a poco transforman aún más la perspectiva de Mujer Misak. Luego de este periodo, ella cree que las protagonistas de este relato son las mujeres, porque son las conocedoras de los yatules y porque son las conocedoras del territorio. Y aprovechar lo máximo a nuestras mayoras, porque las mujeres son las que saben realmente para qué es y por qué. O sea, las mujeres somos las que sabemos, nuestras mayores hay que aprovechar lo máximo. Las voces de archivo usadas en este podcast hacen parte de comunicados oficiales hechos a través de la Administración Municipal de Silvia y del equipo Misak Humana. Este capítulo fue creado por Comarca Digital, un medio universitario con 10 años de experiencia en el periodismo narrativo en el suroccidente del país. Investigación, producción, guión, voz en off, montaje y diseño sonoro, Angie Ramírez Meneses. Esta serie de podcast fue creada gracias a la beca del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe. Agradecemos a quienes hacen parte de este relato y a los medios aliados, Radio Campesina de INSA, verdadabierta.com y la Escuela de Cine y Televisión Étnica.